Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 320. Estás escuchando La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. El gran problema de la filosofía en nuestros países es lo que un colega, Carlos Pereda, llama el sucursalismo. Enrique Dussel. Nos habituamos a pensar la filosofía como repetición, en el mejor de los casos, muy autorizada y muy bien hecha, del pensamiento de los clásicos, de los grandes filósofos. Eso nos hace que haya una actitud de que la filosofía significa leer textos filosóficos, comentarlos y hacer que nuestros estudiantes puedan penetrar, yo diría, sus misterios, porque los grandes textos clásicos se los puede leer muchas veces y cada vez van dando más. Pero el problema es que esos grandes textos clásicos fueron expresiones filosóficas de grandes pensadores que pensaron su mundo y su tiempo. No fueron comentadores de otros. Pero como decía De Valens, un profesor ahí en Lovaina, la filosofía no estudia la filosofía, sino la realidad. Entonces lo que nos cuesta es enseñar a nuestros discípulos que aprendan a pensar la realidad a través de instrumentos filosóficos. Y eso es lo que hace que nuestra enseñanza sea muchas veces sin trascendencia. Porque si empezamos a pensar nuestra realidad y como es única, la filosofía trascendería. Y a su vez tendría gran impacto en el medio, porque la gente, escuchando al filósofo, entendería mejor lo que está pasando. Es que no enseñamos a los alumnos a pensar filosóficamente la realidad que nos toca vivir, sino que en el mejor de los casos les enseñamos a leer eruditamente los clásicos. Y eso no es filosofía. Eso en el mejor de los casos es historia de la filosofía o hermenéutica filosófica, pero no filosofía. De lo que se trata es traer la realidad a la universidad y hacer de la universidad lo que eran las grandes universidades del mundo árabe, en Bagdad y en Fez, y luego lo que fue en la Edad Media la gran universidad de Bolonia o París, donde también había huelgas y Abelardo deja la Sorbona, París, y abajo de un árbol junto al Sena continúa su clase. Y en realidad el maestro y sus discípulos constituyen la universidad. Todo lo demás es suplementario, es accesorio, porque ahí en la clase del maestro y el discípulo está la esencia de la comunidad universitaria. Quiere decir que la universidad tendría que ser una comunidad de pensamiento entusiasta, donde la juventud y también los sabios piensan su realidad, solidarios con los más negados en su propia sociedad. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Hace un rato le hablaba yo de las cosmovisiones, al principio del programa, y de qué hacían aquí los americanos frente a la aparición de una persona con actitud indoeuropea. ¿Qué hacían si aparecía alguien aspirante a occidental? O sea, apropiarse de lo ajeno, hago lo que me conviene, mejor ganar que perder, gana el más fuerte. ¿Qué hacían estos pueblos pacíficos que vivían desnudos, sin armas? ¿Qué hacían cuando aparecía un espécimen así? Hemos contado que la especie humana borbotea de posibilidades, ¿eh? Y los jóvenes parece que son rebeldes, así que a veces, de vez en cuando, aparecía alguien así, y cuando llega Colón no habían conformado esos rebeldes todavía un número crítico como para haber cambiado la cultura, algo así podríamos decir. Había algún loco por ahí que creía en esto de hago lo que me conviene, mejor ganar que perder. El resto eran normales. Volvemos a nuestro testigo de lujo, Juan de Palafox y Mendoza, San Juan de Palafox y Mendoza, un obispo que en 1650 escribe un libro en donde nos presenta muchos detalles de estas comunidades americanas que él conoce en persona. Inmediatamente le prohibieron el libro, como a tantos testigos que describen cosas semejantes. Vamos a leer un apartado que se llama De la justicia del indio, y advierto a la audiencia que hay algunos renglones que son un poco fuertes, porque estamos en presencia de la justicia, ¿sí? Cómo la comunidad se organiza y dice, muchachos, tenemos acá a un loco con aspiraciones occidentales, ¿qué hacemos con este loco para que no se nos complique la vida en comunidad? Leo a Juan de Palafox. También en los pleitos que tienen entre sí son muy rectos, se refiere a los indios americanos de México, y discurren muy bien en sus cabildos, en sus reuniones, y con una muy natural agudeza. En el obispado de Puebla, esto lo dice el obispo de Puebla, había un mulato. Mulato es mezcla de español y negro africano. Recordemos que los españoles llevaban esclavos de África. Había un mulato tuerto, le faltaba un ojo, de malísimas costumbres. Es este que yo le decía que tenía aspiraciones de occidental. Que andaba entre ellos como lobo entre las ovejas, ¿no le digo? Haciéndoles grandísimas vejaciones y molestias, tal cual. Además de robarles, les molestaba y violaba las hijas y las mujeres, y cometía otros delitos e insultos. Llevaba a las mujeres a la televisión y las mostraba casi desnudas. Les enseñaba a los chicos a que compitieran con sus compañeritos. Toda esta clase de barbaridades hacía este hombre. Carlos, pórtese bien. Los indios, quiero hacer una aclaración. Este mismo Juan de Palafox, en otros momentos del libro, dice, los indígenas de América son re bonitos. Si hay algún lío es porque hay algún mulato o mestizo. O sea, cuando ya hay cruza con otra gente que no es de América. En particular, la mezcla con el español, dice, ya, si hay algún lío a alguien con ambiciones es porque ya no es americano puro. Eso es lo que dice Palafox, no es nuestra opinión, es lo que dice el testigo. Por eso él detalla que este delincuente, digamos, en lenguaje actual, era un mulato. O sea, está diciendo, este no es americano, es mezcla de español más negro, ¿sí? Cero América. Los indios investigaron a este delincuente y probaron estos delitos. No se dejaron llevar por las habladurías. Y lograron atraparlo en un momento. Y allí le tomaron la confesión. Che, ¿vos qué anduviste haciendo? Y este mulato confesó lo que había hecho. Fíjate, había robado cosas, había violado mujeres. ¿Qué hace una cultura distinta a la nuestra? ¿Qué hace con el delincuente? No digo que lo que va a hacer esté bien. Yo digo que es otra cosmovisión. Mejor no, no dije mejor. Y digo que es otra cosmovisión. Confesó todo lo hecho. Entonces discutieron qué castigo le darían. Dice, a su vez, el europeo. Así que tenemos que decodificar si lo que le van a dar es un castigo u otra cosa. El español que escribe cree que es castigo. ¿Será castigo? No sé. Entonces discutieron qué castigo le darían. El tuerto suplicaba que le trajeran un cura para confesarse, suponiendo que lo matarían. ¿Entendés? Este señor, que era hijo de español, estaba convencido de que luego de lo que él había hecho, lo que se le iba a aplicar era la pena de muerte. ¿Entendés? Entonces, ya que me voy a morir, tráeme un cura para que me confiese y yo me vaya al cielo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. O sea, el tuerto esperaba pena de muerte, quiero subrayar. Eso es lo que nos transmite a su vez el obispo. Estaban discutiendo entonces qué hacían con este delincuente. Algunos decían que era bueno ahorcarle, porque si venía el cura, lo confesaría y lo desterraría. O sea, le decían, date de acá, pero no lo mataría. Y el mulato luego volvería a hacer otros delitos en otros lugares. Fíjate la ética que denota esto, es emocionante. Para los pueblos que iban a juzgar a este delincuente, no les alcanzaba a decir, sacámelo de acá. No, porque va a ser lo mismo en otro lugar. ¿Entendés la concepción que tienen? Distinta. No es hago lo que me conviene. Hago lo que conviene. Hago lo que beneficia al conjunto. Eso es lo que aprendemos aquí en los Andes. Otros indios decían que no era bien que muriese sin confesión la del cura, porque si no se iba al infierno, y que entonces se llamase al cura para que lo confesase antes de matarlo. Pero estaba el problema ese de que el cura por ahí decía, no lo maten, echémoslo. Entonces decidieron lo siguiente. Mira, es un poco fuerte, pero o era o matarlo, o dejar que se vaya a hacer daño en otro lugar, o lo que sigue. Textual, que atento a que lo que le permitía hacer daño al mulato tuerto era su propia vista, o sea, el ojo que le quedaba, porque con ella codiciaba a las mujeres y hurtaba cuanto veía, que entonces había que sacarle el otro ojo. Que ciego ya no haría daño y podría confesarse muy tranquilo. Y dejarlo ciego era menos que ahorcarlo. Silencio en la sala. Estamos presenciando una escena de una cultura distinta a la nuestra. Con cal viva le quitaron la vista del ojo que le quedaba y dejaron libre al mulato para que se fuese a confesar. Y después andaba entre ellos, ciego, pidiendo limosna. Y ellos le daban limosna. Estremecedor. Lo sustentaban por Dios. Textual, dice el obispo. Sin ningún tipo de ira, como si no les hubiera hecho agravio alguno. Esta es la pincelada de una cultura distinta, con otros paradigmas, pragmática, como le decía. Fíjate cómo termina la historia. El delincuente, incorporado a la comunidad. Usted me dirá, Carlos, los derechos humanos, ¿cómo le van a sacar el ojo? En ese entorno la opción era o echarlo para que fuera a hacer daño a otro lado o matarlo. Los tipos dijeron, y dado lo que tenemos acá entre manos, lo que podemos hacer nosotros es esto. Ellos le daban limosna, lo sustentaban. Yo diría, eso es algo bastante parecido al amor. En particular si se lo compara con las otras posibilidades de que siguiera haciendo daño en otro lado o de que lo mataran. ¿Qué hubiera hecho el europeo? Lo mataba. ¿Qué hubiera hecho un cristiano? Lo quemaba vivo. Tortura seguida de muerte. ¿Qué hicieron los indios? Dijeron, a ver, ¿qué hacemos con este tipo para que no haga más daño? Y le sacamos un ojo. Listo. Ya está. Duro, sí, muy duro, pero compáramelo, por favor, contra el olor a carne quemada de la Inquisición. Esa es la época, ¿no? Vamos a escuchar un par de cosas que nos dice Enrique Dussel en la misma charla que dio en Cataluña hace un par de años. Dice esto Enrique Dussel acerca de su propia parada filosófica. Y entonces yo vuelvo a mi tradición y primero están los pueblos originarios del continente americano, tienen una fraternidad y una convivencialidad con las cosas naturales y un respeto sagrado de la naturaleza que tenemos que aprender. Ellos son ecológicos. Ellos no destruyen la naturaleza, la usan de manera que ésta pueda reponerse y por eso podrían vivir miles de años. Pero nosotros nos definimos desde un yo individual, originario, inventado. Y decía Descartes, el ego es un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo. O decir que en el fondo soy un ángel. Un alma al cual es indiferente tener un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Res extensa. Una cosa cuantitativa. Extensa. No hay cualidades. Ahora, ¿cómo se comunica el alma con el cuerpo? Ah, están los espíritus animales que en la hipófisis a través de la sangre comunica el alma con el cuerpo. Descartes. Lean ustedes los libros. Le digo al señor Descartes, ¿y quién comunica la parte espiritual con la parte animal del espíritu animal? Al infinito, nunca se comunican. No se puede comunicar un alma a un cuerpo. El pensamiento hebreo dice, no hay alma, soy carne, no cuerpo. El cristianismo se hizo griego, cayó en el dualismo, y empezó a hablar de la inmortalidad del alma. ¿En qué siglo? Cuarto. He hecho un libro que se llama El dualismo en la antropología de la cristiandad. ¿Cuál era la doctrina antropológica del pensamiento hebreo, egipcio, musulmán y cristiano? La resurrección de la carne. No hay alma y por lo tanto no hay inmortalidad. Pero hay resurrección de la, no el cuerpo, sino de la carne, que es unitaria. Por eso estudié el humanismo semita. Y con eso pude empezar a hacer toda la crítica a la modernidad. Porque desde Descartes a los empiristas ingleses, incluyendo Kant, son todos dualistas. Y el cuerpo es el origen del mal. Y entonces la sexualidad es negativa. Y el pobre San Agustín cree que el amor sexual es el fruto del pecado original. ¡Qué barbaridad este patológico San Agustín! Y nos arruinó la sexualidad para siglos y siglos. El pobre era maniqueo en la etapa que escribió, permítanme, esas estupideces. No eras ni semita ni cristiano, era griego cuando dijo eso. Bueno, aquí el tremendo, implacable Enrique Dussel, que se pasó, además de los indios, de los indígenas americanos, eso es pueblo originario de América, indígena americano, a esta otra concepción. No sé si lo dijo, pero en América no había esta concepción dualista. ¿Qué es dualista? Cuerpo acá, alma allá. Vida acá, dioses allá. No, en América estaba todo junto. Y nosotros lo que vemos, porque aparentemente en la Europa indígena era igual, lo que vemos es que en una gran mayoría de culturas, no en todas, esta visión es la que prospera hasta que llega el patriarcado, hasta que llega alguien que quiere apropiarse de lo ajeno. Ahí aparece el dualismo, o sea, una cosa es la realidad, otra cosa son las ideas, los valores, el amor con mayúscula, la solidaridad, las grandes causas, los dioses, por supuesto, la moral. Fíjate, entre los indios no había moral. No hay moral. ¿Y qué hacemos en esta circunstancia? ¿Está bien o mal quitarle el ojo a una persona? Esta pregunta es moral. Y la respuesta es no está bien. Si vos venís acá a los Andes y haces esta pregunta a alguien originario o bastante originario de los Andes, que no esté muy mezclado con Occidente. El tipo te dice... Primero te sonríe, no te contesta. Se queda esperando. ¿Está bien o mal matar? El tipo te mira como si vos no hubieras terminado la frase. Te mira. Está esperando más datos. No sé si está bien o mal matar. Y si vos le decís, ¿no me vas a contestar? ¿Está bien o mal matar? Y el tipo, le faltan datos. ¿Entendés? Y hay un punto en el que no se da cuenta que le faltan datos, porque para él es natural. Entonces el tipo te va a decir una sola palabrita. ¿Está bien o mal matar? Según la encrucijada. No hay moral. Hay una ética, si querés, como hablamos la vez pasada. Somos los que somos. Y yo soy consecuente con lo que hablé con vos, con lo que yo he manifestado a los demás. Que no haya traiciones, que no haya sorpresas desagradables. Eso es todo. Después, en cada circunstancia, veo qué hacer. En todo caso, la moral sería... Hacemos en cada circunstancia concreta, cargada de detalles, hacemos lo que beneficia al conjunto. Eso. Y en el conjunto está, como subrayaba recién Dussel, no solo el mundo humano, sino toda la naturaleza, en el cual el humano se incluye en igualdad de dignidad con los demás seres de la naturaleza. Esto es muy americano y no es tan común ni siquiera en los paisajes neolíticos de otros, de Europa por lo menos. Hace un rato veíamos con cierto detalle cómo, discúlpeme que me vaya de Europa a América y ahora vuelvo a Europa, veíamos cómo estas comunidades pacíficas del neolítico europeo en un momento perdieron la paz por la llegada de estos kurganes indoeuropeos, arios que venían con caballos, con armas y con una ética que les justificaba apropiarse de lo ajeno porque tenían unos dioses muy importantes que así se lo autorizaban. Vamos a ver qué pasa con la escena gemela que ocurre cuando a un lugar pacífico como era la América del Caribe llegan los europeos. Allá mismo, en el primer viaje de Colón, el 11 de octubre de 1492, cuando Colón vio un fuego en unas islas que debió ser por las Bahamas y descubrió gente inocente, desnuda, gente muy ingenua, muy abierta a los que llegaban en carabelas, acogiéndolos, dándoles de comer. Esa confrontación del europeo con el americano es el comienzo de la modernidad, porque de inmediato, en el segundo viaje, ya no es tan simpática ese contacto. Ya vienen 18 carabelas, vienen 1.800 hombres, soldados armados, y empieza una conquista violenta del Caribe que después se va a propagar por toda América Latina, el África y el Asia. Así que a ese mundo pacífico llegan ya no los kurganes hace 7.000 años, sino seres con nombre y apellido que escribieron libros que conocemos bien y que incluso... por lo menos en el caso de los españoles, hasta el día de hoy justifican esta masacre y este robo que están por hacer en el relato de Enrique Dussel a partir de 1492. Y nos detenemos aquí, y el audio siguiente también habla de esta invasión y atropello realizado por los europeos a América. Nos detenemos aquí porque nuestra situación actual es de esta índole. Ya no estamos más en el mundo pacífico. Apenas sabemos que fue posible el mundo pacífico, pero la realidad es que ahora estamos lidiando con un montón de personas, tal vez la mayoría, que creen que es legítimo apropiarse de lo ajeno porque hay unos dioses o una moralidad que lo justifican. Le llamamos el descubrimiento de América, es la invasión de América, es una violencia que se hizo a otras culturas, se las dominó y se las explotó. Y todas sus riquezas, el oro, la plata, fueron a España y de ahí a Europa. Nunca pagaron lo que hicieron. La sacaron. ¿Y qué derecho tenían de sacarlo? Inventaron un derecho que les permitía sacar todo sin pagar nada. Si hubieran pagado lo que sacaron, miren, de solo la mina de Potosí en el siglo XVI, sacaron 20.000 toneladas de plata. Lo sacaron sin pagarlo. Ah, porque crearon toda una ideología de que esos indígenas no eran humanos, y como no eran humanos no tenían el sistema del salario ni tenían un sistema económico, entonces los incorporaban a la encomienda, a la mita, a la hacienda gratis, y lo explotaban gratis, o compraban seres humanos en el África, como se compra una vaca, y se los explotaban en las plantaciones. Y son ahora los africanos en América, en Colombia, toda la costa del Pacífico y en Ecuador y en el Caribe. ¿De dónde vinieron esos africanos? Los trajo la violencia de la modernidad. Entonces, tenemos que hacer toda una reconstrucción, porque no nos sirven las categorías de la sociología europea. No hemos presentado esta parte de la historia de la invasión y robo a América hecha por los europeos hace 500 años, porque pretendamos vengarnos o pedir ninguna actitud a cambio de aquellos sucesos tan lejanos, ¿no? Lo que nosotros decimos es que hoy, en nuestros días, sigue existiendo este tipo de atropellos, apropiaciones de lo ajeno y maltratos sistematizados entre naciones, pero también dentro de nuestras comunidades, cada uno de nosotros. Y cuando lo digo así, usted puede pensarlo como pueblo o como individuo, o como minorías. Cada uno de nosotros somos víctimas de este tipo de atropellos, pero a su vez somos victimarios, porque este sentido común indoeuropeo, hago lo que me conviene, mejor ganar que perder, está incrustado hasta los huesos, en nuestro propio mundo, en nuestra propia identidad, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de hacer programas de radio y en nuestro modo de escucharlos. Hasta la semana que viene. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018. Programa número 320. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Redes. .com.ar Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. ¡Síganme los buenos!